te cierro la puerta yo, porque viste que no cerramos la puerta, entonces te cierro la puerta. Bueno. Y te dejo acá porque tengo que salir corriendo, discúlpeme, ya vuelvo, en un ratito nada más, pero no voy a estar al cierre. Nada. Bueno, no va a estar en el cierre, pero ya está. Hoy vengo y dejo todo ahí. Audios totales, todo eso después. Enfoque, todo lo que vi. Bueno, dale. Vamos nomás. Les contamos mientras tanto que antes de despedirnos vamos a saludar a Natalia de la Junta Vecinal del Barrio Santa Clara, porque va a haber actividad mañana, concretamente una reunión que han convocado desde la Junta a partir de una preocupación que tiene que ver con la seguridad o la inseguridad. Sabemos que incluso hay planillas que están circulando por diferentes locales comerciales de ahí del barrio, para quienes deseen también expresar su preocupación por este tema. Natalia, ¿qué tal? Buenos días, Américo, te saluda desde Radio Encuentro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Américo, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, aquí interesados en conocer, están haciendo esta convocatoria, una reunión mañana, contanos sí. Cómo surgió la necesidad de reunirse. Bueno, mira, más que nada te comento, el tema este de inseguridad ya está muy, para todos los vecinos del barrio Santa Clara ya es un tema de todos los días, así que la semana pasada hubieron muchos robos en cualquier hora del día, entonces se convocó a una reunión con los vecinos, con el comisario del barrio Guido y el regional, y se va a hacer mañana a las 18 en la Junta Vecinal. ¿Solamente se ha convocado autoridades de la policía o también gente del municipio y de otros organismos? Por ahora convocamos los de la comisaría, más que nada para llegar a un acuerdo, para ver qué solución podemos dar, ¿no?, para los vecinos y el tema de inseguridad que están latente acá en el barrio. ¿Han hecho ustedes también circular una nota por los comercios, es así? Sí, se fueron dejando notas para juntar firmas, para convocar a los vecinos, más que nada, y comerciantes del barrio, juntando firmas ahí en varios lugares, en el periférico también tenemos que llevar y en la salita también hay. Un poco para así, el que no puede ir a la reunión, que por lo menos quede su firma, ¿esa es la idea? Claro, el que no pueda asistir, ya podemos tener la firma de los vecinos. La idea es convocar a la mayoría de los vecinos, que son muchos acá en el barrio Santa Clara, y los comerciantes, porque la inseguridad es para todo, no únicamente para el comercio, ni es para todo hoy en día. Y se han dado muchos hechos, decís, en los últimos días, así, en diferentes lugares del barrio. Sí, la semana pasada hubieron muchos hechos de inseguridad en negocios, en... Ajá. A pleno día del día también, a la noche, en varios lugares, muchos casos de delincuencia. Está bien, ¿y esto surge a partir de los vecinos que se acercaron a la Junta o fue la Junta directamente la que decidió la reunión? Fueron de los dos lados, ajá, la Junta y también reclamo de los vecinos también. Está bien. Bueno, recordanos el horario en que se va a llevar a cabo la reunión. Mañana a las 18 en la Junta Vecinal convocamos a la mayoría de los vecinos que puedan asistir. Va a estar el regional y el comisario de la Comisaría 30 del Barrio Vida. Un poco para allí mayor presencia en el barrio, en algunas calles, por lo menos en algunos sectores. Sí, más que nada, sí, en varios sectores. También tenemos la escuela. La semana pasada a pleno día hubo tiroteo y por ahí ya te das miedo porque están los chicos que van a la escuela, que salen de la escuela, así que vamos a ver qué podemos hacer. Está bien. Bueno. Y estamos invitando a los vecinos también. Perfecto. Natalia, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por darnos el espacio para comunicar las cosas. Gracias. Muy bien. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente. Saludos. Hasta luego. Gracias. La palabra de Natalia.